Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Buenas noches. Otra vez. Acá estoy. Volvió, un día buenas volvió. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Estamos en Insomnia por Radio Box 102.9, 19.04. Y empezamos con el tema de Madonna, Frozen versus Sick Kick. ¿Frozen tiene algo que ver con la película? No, además Frozen este salió en el 98, en Ray of Light. Así que tranquilamente Madonna puede hacerle por plástico. Versión nueva. Esta es una versión nueva. Que salió el 10 de marzo, ¿sí? Sí. Con un poco, viste, medio trap, una cosa así. Y ella puso solamente con una parte. Con video y todo. Con video y todo salió. Está bien. Así que, bueno. ¿Y el que canta quién es? Sick Kick. Bueno, estamos de vuelta acá jodiendo en la radio. Hoy no está Ariel. Bienvenida, Gisela. Gracias. Después de una semana recuperada, radiante, nueva. Siempre al 100, ¿no? Ahora. Ahora sí. Ya pasó. Hace una semana de tu operación. Hace una semana de la operación. Lunes pasado te operaron. A la una de la y media. Tuvieron una hora y piquito sacándote. Sí. La vesícula estaba a punto de estallar. Y complicada Cuatro piedras bastante grandes. Cuatro piedras de fuera del conducto de lo que es la vesícula. El endoscopista, un genio. Yo le dije al cirujano, cosele los labios, así no hablamos. La boca. No. Claro, ¿no? El único día que no hablé fue el lunes. O la lengua, cortar las cuerdas vocales. El lunes vocales. Porque estaba media moribunda, pero después los demás días hablé, pero con una condenada. Oh, se sacó todas las ganas de hablar. ¿Cómo estás, Marcelo Galateo? Bien, de 10 de 10, gracias a Dios. Un lujo. El lunes me cuidó el señor Marcelo. Sí, me quedé durmiendo allá, tranquilito. Sí, la verdad que... un par de fantasmas dando vuelta ahí en la sala de espera. Decía que estaban los sillones. Sí, porque justo da la casualidad, bueno, el sanatorio modelo Quilmes, que la verdad, re bien las enfermeras, que no me acuerdo de todos los nombres. Te mandaron a maternidad, que no tenía nada que ver, no sé, pero bueno me atendieron bien dentro de todo. Me atendieron bien, me acuerdo de Candela, la enfermera de la noche, era una genia. Sí, buena onda, todas las chicas. Todas las chicas de ahí del sanatorio. Los médicos se portaron bien. Sí, la verdad que mi médico, rápido. El que se quiere operar de la piedra... ¿cómo es esto? Un buen cirujano, Bertoncello. Alberto Bertoncello. Soriano es el endoscopista, que es un genio también. Un personaje, es un Osvaldo Laporte ahí del de Kim. Sí. Olvídate. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Ahora en un rato juega al rojo. 9:30. ¿Sí? Sí. Bien. Que... ¿Contra? Los cordobeses creo que son, ¿no? Central Córdoba. Y bueno, la semana que viene, bueno, el clásico contra el sábado, hijos. El sábado, sí. Sábado 19 de marzo, entonces Racing 7:30 también. 7:30 de la tarde, vamos contra a ver qué Racing pasa. Racing Club de Avellaneda. ¿Qué es lo que va a pasar? Y mira, si sale un empate no me voy a sorprender porque están los dos jugando mal. Medio mal. Vamos a ver, dijo Stevie Wonder. Dios mío, entonces estamos escuchando Frozen, que es una canción estadounidense, obviamente la cantante estadounidense Madonna, incluido en el séptimo álbum de estudio Ray of Light, que salió en el año 1998, y esto es una reversión, porque Madonna siempre está reversionando, nunca se queda atrás, sino que piensa qué es lo que puede hacer de acá en adelante. ¿Te acordás cuando sacó el tema con Maluma? Bueno, ese fue horrible. Perdóname, Madonna. Dios. Yo soy recontra, me encanta Madonna de toda la vida, Pero ese tema, eso en para realidad, el olvido. Vos fíjate que no se escuchó más. Nunca en más. Y el disco también lugar. Es para el olvido, Que se llama Madame X. Sí. Creo que es uno de los peores discos de. Mirá, escuchá. Por Dios. Yo creo que lo quiso hacer, ¿sabes por qué? Porque estaba con Maluma en ese momento. Maluma estaba a full, ¿sí? Y tenía que estar ahí. Y además, la voz de Madonna está recontra re trabajada, pero mal. Escuchá. Dime. Maluma, baby. Qué bajo que cayó Madonna. Sí, para estar con él, perdón. Maluma, y a quién le gusta Maluma, porque si no lo van no a matar. No tienen nada que ver, pero bueno, ya está, son fusiones. Pero bueno, bueno, pero tal vez Jennifer López tiene algo que ver. Latino, y tal vez le da un. Casi latino. ¿Está el tema? ¿Lo tenés el tema de Jennifer López con Maluma? A ver, bueno, el que estuvo a full era René de Calle 13, ¿eh? Le dio a Jay Balvin. Papá. Me encantó igual, Lo arruinó. ¿Por qué la rivalidad entre Jay Balvin? Me parece que el residente lo ve a Jay Balvin como algo. Un trucho. Viste, como que se hace pasar de que está con la gente, pero no es gente. Es tipo un cheto contra un rocho. ¿Ese? ¿Cuál es? Este es el de Jennifer López con Maluma. López con Maluma. Este sí que no lo escuché nunca. ¿Qué película? Ay, no sabía que había hecho una película. No, está cargada. Nah. ¿Está chequeado esto? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Ah, juega Racing, mirá ahora también. Ojalá que pierdan. Bueno, hoy vamos a tener efeméride. Hoy tenemos lindas efemérides. Sí. Después tenemos, bueno, especial película. Temas de película. Pero no cualquier película, porque no. Las mejores películas. Las mejores películas. Que vos escuchás ese tema y decís, ¡tac! Ya sabés qué película es. Cásate conmigo se llama la película. Igual dice Marry Me. Maluma. ¿Y quién? Maluma, ahí está. Jennifer López. Y Owen Wilson. ¿Cómo Owen Wilson cayó Owen tan bajo? Owen Wilson. ¿Cómo cayó tan bajo este hombre? Bueno, le habrán puesto billetín. Don billetín. En inglés canta Maluma, sí, no parece la voz de Maluma. 11-64-007-047. Igual saludos tiene... para Ariel que se quedó festejando el cumpleaños. Para Natalia hermana. También, que es la que viene de Tucumán. Desde la casita de Tucumán, se así viene que directamente acá. A festejar. No, ayer estuvimos de cumpleaños nosotros. Cumpleaños de la nena Damián. Sí, va la nena, 15 la años, nena. Ya está. Ya no es nena. El tío borracho siempre estaba. ¡Ay, Dios! ¡Qué terrible! ¡Qué cosa! La pasamos linda. Y la verdad que el día estaba espectacular, Se prestó para estar en una quintita. Bien. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Si no, bajás en Play Store, App Store, lo que vos tengas. El lunes Radio que viene cumplimos 3 años de programa. De programa, así que vamos a ver qué sorpresa tenemos. A ver qué podemos hacer. Ya vamos a ver. Y si no, ¿viste? 3 años, ¿eh? Pasó rápido. Sí, la verdad que sí. Parece, pasamos 2 pandemias en la radio. La primera que fue complicada, que teníamos miedo de salir. ¿Te acordás? Y sí. Veníamos acá igual y veníamos a hacer el programa. Igual, ¿eh? No nos importaba. Teníamos miedo de que nos agarre la policía. No faltamos, creo, ¿no? En pandemia, nunca. Ningún programa. No. No. No, la verdad que sí. Lo hicimos sí, igual. Sí, sí, sí, sí. 19:10. Insomnia, firme junto sí, al pueblo. Escuchá. Manden audios hoy, manden audios. ¿Qué hay de regalo? Una remera lección. Una remera. Está re buena. Hay de todo, hay de muy todo. Muy buena la remera. De grupos musicales. Tenés algunas de cosas. Auto, de auto, de todo. De todo. Todo. Pueden elegir. Así la que el que llame es el que gana. El que manda un audio participa por el sorteo de la remera. Perfecto. Está buenísima, una calidad. Sí. Nos trajeron esto de que cante. Mándanos el audio al 11-64-00-7047. Saludando a alguien, no sé, lo que y quieran. Ya con saludando entras al sorteo. Claro, pidiendo, no sé, algún tema de una película que les guste. Claro, vamos a tener... Moderna, vieja, lo que claro, sea, sí, no hay sí, problema. Ni hablar, ni hablar. Sí, ¿cómo que no? Entonces nos llamás al 11-64-00-7047 y te ganás una remera que está genial. Está buenísima, todos los talles. Todo, hay, ¿no? No hay de hombre y de mujer. Para mujer. De mujer tenés un montón y de hombre también. Sí. Creo que las de hombre son mucho más que las de mujeres. Hay dibujitos animados. Sí, de todo. De tipo todo. De estilo retro. Sí. De bandas. Sí. De equipos de fútbol también hay. Con calaveras, de todo, variadito, variadito. Está variado. Sí, de autos también, marcas de autos. Ah, bueno, bastante entonces. Sí, sí, sí. Así que bueno, llamanos. Y los colores, negro, gris, tenés. Viste que no todo colores. El mundo se pone todos los colores. Viste, yo soy un poco más del negro, pero bueno. El siempre... negro va con todo. Y sí, yo creo que sí, siempre. Bien, vamos a ir con la primera efeméride del día de hoy. Sí, ¿qué tenemos? Y hoy tenemos 3 temas, como vos dijiste. 3 temitas, 3 efemérides. Son vamos. 3 efemérides que están buenas. Sí. Y con la primera es Morrissey. Que Morrissey en un momento estuvo con la banda de Smiths, ¿no? Y un día decidió... Abrirse. Un momento dijo, me abro, todo bien con ustedes, pero yo ya no o quiero O sea que estar. Este es su primer disco, es como Morrissey. Sí. En realidad es el primer disco, pero la tercera canción estuvo en los primeros listas del Reino Unido. Un día como hoy salió este disco. Este disco que se llama Diva Hate, se llama el disco. Y este tema, si no lo escuchaste... Hay una tapa en blanco y negro, ¿no? Exacto, puede ser con la Morrissey cara de Morrissey, exactamente. Exactamente. Y vamos a escuchar Every Day Is Like Sunday. Dale. We'll be right back. Bien, continuamos con Insomnia. Lo que acabamos de escuchar es Every Late Like the Sunday de Morrissey. Vos me contabas que tenía cáncer, ¿no? ¿Puede ser? Cáncer en la lengua tiene. ¿Sí? Sí, hace muchos años. Lo que pasa que es... A ver, el cáncer en la lengua tuvo también Michael Douglas. Y está... Hizo un tratamiento y está. Pero, bueno, como todo tratamiento, tiene lleva tiempo. Y además, lo que es el deterioro de la persona. Y bueno, y él decía en una nota que estaba leyendo la semana pasada, era que no le importa que los fans lo vean así porque él quiere a sus fans. Eso que es bastante complicado, Morrissey. Tiene su temperamento. Medio un temperamento. El que murió el actor este William que estuvo Hurt. En Hulk, ¿no? Claro, la William primera Hurt. De Hulk. El, este, ay, no me sale. El teniente de todas las películas de Marvel, ¿sí? Sí. El que manejaba todo, además de Hulk. Era el que tenía... manejaba todo. Quería ver los adventures, los manejaba. Sí. Así que falleció de una forma... Un ataque cardíaco en su casa. Sí. Y bueno, y obviamente no podemos no decirle la muerte de Gerardo Rosín, que fue algo... Como sorprendente. Yo no sabía ni que estaba enfermo, mira. Yo había visto algo como que... Estaba medio raro el asunto. Muy querido en el medio, ¿no? Era muy, muy porque a pesar además, que el programa no era mucho. Muy lindo. No era muy lindo a la peña, pero bueno. Se llevó todo lo mejor, porque él empezó como productor, sí. Creo que productor de Nicolás Repetto en Sábado Bus y un día empezó con el tema de la pregunta animal, esa pregunta que él hacía en el algún invitado en la mesa. ¿Te acordás? Salió desnudo. Exacto, para Nicolás Repetto, o sea, claro. Y después de ahí empezó a hacer, cuando empezó a hacer otras cosas, y de ahí empezó a generar diferentes uniones con un montón de gente, Ricardo Montaner, se iba a la casa de Ricardo Montaner, todos los compañeros que estuvieron en Morphy, Jessica Sirio, Zaira Nara, Karina Zampini, con ellos armaron como una familia. Estaba casado con ay, ¿cómo se llama esta mujer? La hija del dirigente. Carmelo. Bueno. Con ella, ahora, sí, no me acuerdo el nombre. Yo ni es sabía. Una periodista que es periodista de espectáculos que... Sí, 52 años. Sí, muy joven. Pero uno se da cuenta con la persona es buena, ¿sí? Porque él cosechó muchos amigos, ¿eh? Y estaban todos muy compungidos. Después de una larga enfermedad, en 2 años se lo llevó. Era un tumor en la cabeza y bueno, ya estaba tocando partes neurológicas porque creo que en diciembre cuando terminó el programa ya no podía mover la mano, el brazo, así que ya estaba medio complicado. Así que bueno, no nos va a escuchar la familia de Rosín, pero no sabes. Un saludo a toda la familia de Rosín y a toda la tele, ¿no? Que siempre está acompañando a cada uno de los televidentes. Sí, la peña del Morphy, obviamente, nosotros la vimos, pero hay un montón de gente que la veía. Sí. Un programa popular para toda la familia. Sí, exactamente. Sí. Cumplió 30 años la China Suárez. ¿30 años? Yo pensé que tenía 40, más o menos. Porque toda la vida que tuvo, media complicada, rápida. Sí, hizo una fiesta. Hizo dos fiestas. Una la hizo con Natalia Antolín, que es la diseñadora, que es la que le maneja toda la parte de la ropa. Y otra la hizo en la casa. Con este nuevo novio, el español, que es, español DJ, ¿no? Que es DJ. Ni sabías vos, ¿no? Dice que tuvo que hablar el novio en un momento porque estaba medio... Le había dado el trago. Que y... se prepare porque en cualquier momento lo garca. No, para... Sí. Pues sí, más rápida hijita, esa, sí, olvídate. Y bueno... Entre esa y Vicuña y... Bueno, pará, que con Vicuña está todo mal porque ella está viviendo en una casa donde compraron los dos la mitad y quiere la suegra, quiere que se quilombo, la dé. Hay quilombo, quilombo en puerta. Sí. Así que la China Suárez cumplió 30 años. Bueno, noticia interesantísima. No sé, bueno, pero cosa... estamos hablando de todo el espectáculo. 11-64-00-7047. Ahí está, nos mandan un audio para participar del sorteo de la remera a elección, hombre, mujer... Lo que vos quieras, animales. Ahí está, piden un temita, recuerdan una película, me saludan a mí. ¿Qué película es la que recordás vos? No me digas. Una que, no me digas Terminator, porque yo sé que es la que te gusta. Otra que no sea la que vamos a pasar, la otra, porque vos decís, está buena. Para mí Robocop, la 1. La Robocop. Yo soy la 1. De todo robot. De los robots. Y eso que no tenía la, la película no. Estoy hablando de cuando era chico. Claro, sí, ¿no? Pero si la cuando ves ahora, yo la veo. Cuando era chico, me gustaba mucho Robocop. Siempre bueno. Recordaba la parte de que caía el ácido al peladito y lo agarraba el auto, lo despedazaba todo. Sí. Te limpio el vidrio, me decía todo. Vamos a ir entonces, después vamos a seguir hablando de las películas. Vamos a ir con este señor que supo cosechar en la música electrónica como el señor Moovee, ¿sí? Sí. Este es un día 14 de marzo del 2005, saca el disco Hotel, sí. ¿Sí? Que tiene un montón de temas muy buenos. Tiene muchos temas de música electrónica, ecosonidos, y tiene algunas cosas New Wave que están dentro del disco. Así que 2005 salía este disco. Sí, y tiene este tema que está buenísimo. Escuchá, empezá a escuchar la introducción. Leave Me Out, dale. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Escuchá. Me hace acordar de la época de... Que San Francisco. Bailar, cuando iba a bailar con Carlito ahí a Elsila. Cuando la conocimos, Ana. ¿Qué con eso se ha dicho? Que movía los hombritos y las tetitas. Ah, esta es otra versión. Esta es otra, ¿eh? ¿Pero qué, 2022? Esta versión. ¿No? ¿No? Es vieja, vieja igual que Carlito. Dale. Que me fue y se quedó conmigo ahí haciéndome compañía. Ah, esos son los Village People los que se escuchan atrás. Escuchá. Estaba pensando que voy a sacar un libro. ¿Qué? Con recetas, las 100 recetas para hacer con polenta. Ahora sabes que me lleno de plata. Polenta frita. Polenta, todo con polenta. Y las 10 formas de no atragantarte con la polenta seca también. Esa es complicada. Y se la voy a regalar a mis amigos. Escuchá. Escuchá. Está buena la versión, ¿eh? Mirá, ni sabía. Lo que acabamos de escuchar es Movie Lift Me Up, del disco Hotel, salido en el 2005. Sí. ¿Sí? Así que bueno, buenísimo el una pregunta que quería decir. Sí. ¿Se va porque escuché una barbaridad ayer en el cumpleaños de 15. Dicen que no se baila más el vals en un cumpleaños de 15, pero nunca escuché una estupidez tan grande en la vida. Y bueno, pero el que... Hay que tomarlo como de quien viene, ¿no? Sí. Pregunto a los oyentes. Pregunto. ¿Se baila el vals en un cumpleaños de 15 o no? Yo de mi parte, como toda la vida, tuve familia de eventos. Yo sé que hasta el año 2019, que mi papá estaba... Es lo más lindo que hay, es el vals. Acá en la tierra se bailaba. Sí, estamos hablando del 2019, sí. No es que estamos hablando del 2000. Claro. Me parece que también los chicos lo que buscan es cada uno, pero yo creo que es algo, un ritual, esto de tener. Claro, claro, posiblemente. Pero vaya. No, ¿sabés que sí? Que ella, pobre, la hija de Damián, ¿cómo es? Amelén. Amelén es una genia. Un pan de Dios. Nada que ver con el padre, que es un... Desquiciado el padre. 11-64-00-7047. Ahí nos mandan el audio y participan para la remerita, ¿eh? Sí, ¿qué remeras tienes? De todo. De todo, variadito. De autos, de whisky. De todo, el que le gusta todo. De bandas musicales, de equipo de fútbol. Vos me regalaste una de una película. Yo te regalé la del Guasón, del Joker. Del Joker. La última, ¿no? Sí, la última. Y una de la de Soda Stereo. Así que mirá, tenés para elegir un montón. Así que llamanos al 11-64-00-7047. Che, ¿cuándo vuelve Bande? Yo estuve mandando mensajes y al final lo tuve que borrar porque me di cuenta de que no estaba acá. Que era un fantasma, que yo ya le había mandado. 200 programas, lo cumplió todos los sábados. Cumplió 200 programas. Qué terrible. Ultravox. Repetido. Y la semana que viene no creo que venga. No venga, clásico. Claro, olvídate. Lo veo difícil. Pobre pulpo que lo tiene que andar ahí. Pon el chao, manejate. Ultra fantasma. Hablando de fantasma. Sí. ¿Qué pasó con el Paraná? ¿Se suspendió? No, normal. ¿Cómo se va a suspender? Ya estamos. Después, seguramente el 21 de marzo, ya empezamos con el tema de. Ahí va, está, aquí, ¿sí? Está bien, pues justo para el aniversario. Exacto, no. Además, tenemos medio complicado el tema ahí, medio. Medio turbio. Antonia, la medium que vamos a hablar, volví ahora. Estos días, así que... Ah, no, ¿dónde era que se había ido? A San Juan. Ella fue a hacer, además de ir a visitar, también se fue a hacer una limpieza en una casa. ¿Sí? Sí. Una limpieza espiritual. Ahí está. Bien. Vamos a ir con el segundo tema. Un día de hoy, esta banda que se llama... Otra efeméride. Sí, vamos. Otra efeméride. Una banda de rock de Inglaterra que se llama Perfect Sprout. Sí. Sale el tema este que es reconocido. Escuchá. Cars and Girls. Dale. Something

116-098 5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Continuamos acá en Insomnia después de los anuncios de nuestros auspiciantes, que gracias a ellos estamos acá. Saludos para todos. Benedetta, NB Electrónica, CR Salón Unisex. ¿Quién más? Amar al Whisky. Amar al Whisky. Saraswati. Saraswati. Que ya en cualquier no sé en qué momento va a aparecer Saraswati. Pinturería Matex. Eso, me olvidaba. Coso. Este hombre, que no me acuerdo, Néstor Bento. NB Electrónica. Eso. NB Electrónica. Y Remisería Travax. No, la mejor remisería acá de Zona Sur. Todo lo que está acá, todos de primera calidad, todos los oficiantes. Bien, 1164-007047. Y con este tema, con el anterior, terminamos las efemérides. Así Ariel no se queja del otro lado, porque si no siempre se está quejando. Dios mío, escuchá. ¡Ay, tenemos un mensaje! A ver. Mensajito. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, acá Mafu, mandando el audio para saludarlos, para que sepan que los estoy escuchando. Genial. El otro día lo escuché a Ariel, pero no mandé audio. Así que es como que yo mando audio cuando está Giso, si no, no mando. Bueno, me alegro mucho que Giso ya esté otra vez incorporada al equipo. Y bueno, nada, les mando besos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Viste que ella está del lado mío. Muchas siempre. Muchas gracias. Siempre del lado mío. Yo me voy y no va a mandar más mensajes. Eso te van a perder una oyente. Puso una foto en el Puente de la Mujer, puede ser. Cuando vino, ahora está. Cuando vino. Yo ya salí y iba a decir, ¿cómo que no nos vimos? Porque claro, hay que estamos hablando hace cuánto con ella. Hace un montón. Maju, un saludo gigante para vos que estás desde el Chaco. Nuestra corresponsal del Chaco. Bien, 1164-007047. Escuchá. Este pero, tema. No hay más efemérides, no, está, ¿no? Ya vamos a empezar con el cine. Bloque. Movie. Tenemos que grabar separado derecho. Sí, nos falta, nos falta. Nos olvidamos siempre de eso. Siempre nos falta. Nos olvidamos completamente. ¿Vamos a dar un veredicto después de la, después del primer tema de la película Batman? No digas ahora. No digas. No me lo respondas ahora. No me lo respondas ahora, porque primero vamos a empezar esto que es el cine, que tanto nos gusta a los tres, porque y a los cuatro, ¿no? Aunque no esté el negro, siempre el negro está. Ariel, a mí, a vos es como que, o a los tres, nos gusta mucho, sí, el cine. A mí me encanta ver películas. Tenemos muchas películas en común que nos gusta. Creo que el cine es una de las actividades más importantes que tiene el ser humano. ¿Sí? Yo la película que no banco son las musicales. Ah, no, ya, yo veo tampoco. Una película, empiezan a cantar y bailar, la ya, saco. La sacás instantáneamente. Bueno, hay películas. Sí, no. Yo vi Los Miserables, que está Hugh Jackman cantando, este sí. Logan. Pero no me gustó. Y tiene muy buenos actores, Los Miserables. Sí. Bueno, como decía. Moulin Rouge es cantada. Sí. La La Land, esa también. Ganó un Oscar y todo. La Mejor película. Creo, La La Land. Sí. Me parece no le habían dicho que era La La Land y ganó otra. Sí, después nos vamos a fijar. Ahora el domingo, ¿no? Se entrega los premios Oscar. Exacto, por eso estamos ahí dando. Exacto. Ahora vamos a ver bien el tema de las películas, ¿sí? Porque si bien esta pandemia fue retrasando las películas que iban a salir. Ahí está. Habían dicho que iba a ganar La La Land y ganó Moonlight, el chico este, el morochito. Ah, sí. Que es media también, rara la fe. Para mí me hubiese gustado que le gane La La Land. ¿Qué querés que te diga? Porque Moonlight es de homosexual. Sí, eso, del chico homosexual. Bien, la historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895. Imagínate desde cuándo que está... el cine desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho desde sus inicios, con el cine mudo de los hermanos Lumière, hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones de género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos. Ahí nos damos cuenta, ¿no? Uno de los que estuvo siempre más interesado por esto fue el señor Chaplin. Acuérdense que Chaplin hizo las películas El Dictador, en una época donde no era muy convencional que un cine mudo esté criticando a un Hitler, ¿sí? Como El Dictador. No sé si viste alguna de Chaplin, no. Las mudas. ¿Viste alguna vez una película muda? Sí. No, las de Chaplin sí vi un montón. Miramos con mi vieja, le gustaba. Sí, de Chaplin. Pero la del Dictador es una de las icónicas del cine. Y igual que el de La Luna, no sé si la vieron a ver alguna vez en algún lado. La Luna con el coso pegado en el ojo. Como si fuera un proyector. Se llama El Viaje a la Luna, que fue la primera proyección en el año 1895, ¿sí? La reacción del público al momento de ver una película es genial. Uno puede ir a ver una película de Marvel a un preestreno y decir cómo es que la gente espera una película. Sí, cómo la gente se emociona hasta las lágrimas con una película. ¿Qué es más difícil, hacer reír o llorar? Yo creo que hacer reír es más difícil que llorar. Porque creo que el llorar es que uno ya directamente se mete dentro de la película. Yo cuando voy a ver una película me meto dentro de la película porque es lo que me gusta, ¿sí? Al igual que una serie, pero estamos hablando de una película. Una película la vas a poder ver mil veces y le vas a encontrar las cosas que no viste en el estreno de la película, ¿sí? Y ¿qué te gustan más a vos? ¿Las comedias, policiales? A mí yo no terror, tengo problema. No tengo para llorar, para reír. No, para llorar no me gusta. Prefiero reírme antes que llorar. ¿Qué querés que te diga? Porque después salí. Estamos hablando de películas. No, a mí me gustan las de ciencia ficción. Para llorar vamos a cargar hasta, ¿no? Ay, Dios mío. Ciencia ficción, acción. Sí. Y terror a veces. Dejé de ver terror. Veía mucho terror antes, ¿eh? Sí, te asustabas a la noche y no podía dormir. No, ahora es como que no. Ahora es como que no tengo ganas de ver de terror. Pero sí de ciencia ficción. Me gusta mucho lo que es de... Ahora estoy incursionándole en anime. Así que me empezaron a pasar unos datos. La música es muy importante en la película. La música para mí es lo más importante en una serie y en el cine. Creo que te queda justo en la mente la canción. Así como decías vos. Ponés la canción y ya te acordás directamente a la película. Sí, también para crear los climas. También las... Porque no solamente los grupos son los que hacen la película, sino los que son los músicos que hacen lo que es instrumental para esa película, ¿sí? Tiene mucho que ver, hay mucho trabajo. Lalo Schifrin, muy importante. Lalo Schifrin es uno de los mejores. Hizo la primera de esta Misión Imposible, la canción de Misión Imposible, la de La Pantera Rosa. Está metido en un montón y es argentino, ¿sí? Santolalla también. Santolalla muy importante también en lo que es el... Sí, en el género musical, en un montón de películas, ¿no? De acá. El Moroder también, ¿sí? Hay un montón de cosas. Y después, ¿vos qué te gusta? ¿Cine? ¿Ciencia ficción? Yo si tengo que elegir, me gusta mucho lo que es acción. Acción. ¿Cuál es la película de acción que vos decís, esta es una? Porque no todo, hay muchas de películas de acción. Para mí, por ejemplo, en los 90, Arma Mortal. Para mí una película que lo tiene todo, acción, risa, drama, Forrest Gump. Forrest Gump. Completa. De punta a punta. Otra. Tiene todo, no. A mí me gustaba Arma Mortal la 1 y la 2, con Mel Gibson. Me parece que es una película icónica, ¿sí? ¿Sí? Con Danny Glover. No sabía. Sí. Duro de matar también, ¿no? Esta película de Bruce Willis, la primera, muy buena. Clásicos, sí. ¿Qué más? Hombres de Honor. Oh, esa película. Robert De Niro es un genio en todos los papeles que él haga. Una recomendada, la anteúltima antes del irlandés, fue Pasante de Moda. Muy linda película. Con Anne Hathaway. Pero no, Hombre de Honor. Hombres de Honor es una genialidad. Igual que Hombre en Llamas, no, hay tantas hay películas. Hay un montón de películas. Y eso películas. Te hace llorar, Hombre en Llamas, ¿eh? Porque es en Washington. A mí me hace llorar más Hombre de Honor. No, a mí me hace llorar el las final, dos. Todo, no. La nena se encariña con este corrupto, con el tipo que mataba gente. No era un corrupto. No, perdón, era un tipo que estaba, era un asesino a cargo, ¿sí? Por encargo. Un asesino por encargo. Sí, era el que cuidaba a la nena. Pero tenía un par de muertitos atrás. Sí. Escuchá. Cuando se retira, escucha. Que se va, se entrega. Esta canción. Vos viste, no prestaste atención. Cuando la nena termina. Cuando la nena la va y se pone a gritar y él se la saluda, se lo llevan en el auto y ya se sabe que van a. Está la otra también. Son dos temas que tiene. Sí, una palabra. Esa es muy buena. Mira, se me paran los pelitos. Se me paran los pezones. Las tetillas. Otra, El Perfecto Asesino. El Perfecto Asesino con clásico, Jean Reno. Clásico, clásico. Gary Oldman, que hace en policía, pero malísimo. Así que este Gary Oldman, que puede hacer. A ver. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo muy bueno, lo esconde todo. Hombre en Llamas y además que Denzel, que es un genio. ¿Habrá muerto? No. ¿Quién? Sí, se murió. Pobre. Ah, no sé, yo sí. No lo vi muerto. Sí, además ya estaba herido. Sí, muere, ¿no? En el auto estaba creo que herido. Muero. En un momento el. Una sí. Mirada. Ay, Dios. Dakota no Fanning, que en ese chiquito era re chiquita, la actriz. Al mismo tiempo, no tiene muchas cosas, no, directamente no. Todo, estábamos hablando del Perfecto Asesino. Trilogías, cantidad de trilogías que hay. Rambo, Rocky. Vos, pero vos igual sos re. Star Wars. Vos sos re Stallone, vos, Star Wars. Che, vos sos re Stallone. Sí. Te encanta. Stallone. Te gusta todo lo Halcón. Halcón, la de las pulseadas, me encanta jugar pulseadas. Por él. Ahora me agarro un nenito y me gana, pero antes tenía fuerza, ahora no. Es como que perdí el poder, me cortaron grande el pelo y. Sansón. ¿Sabes que nunca vi una de la película de Sansón? Y Sansón es vieja, Marcela. Había muchas viejas. Sansón era el del pelo. El cortaron del pelo. El talón era de Aquiles. El talón de Aquiles. Aquiles traigo. Sí, ¿por qué se llama el talón de Aquiles? ¿Sabías vos? ¿Saben? Del otro lado, cuando la madre da luz a Aquiles, en vez de agarrarlo de los brazos, lo agarran del pie. Sí. Y ahí es cuando se dan cuenta los griegos de lo que es el talón de Aquiles. Lo que tiene. Claro, la única parte débil del cuerpo era el talón. Cuando le pegan el talón. Fíjense en Troya, Brad Pitt. Le pegan en el talón y deja de tener. Lo matan. Un flechazo en el talón. No la biche. Troya, ¿no? Es una vi hasta la parte donde lo llevo arrastrando con bueno, la carreta. Y tipo. Bueno, ¿pero por qué? Porque era una venganza. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? ¿Qué? Venganza. Escuchá, ¿de qué es esta canción? El Padrino. Que cumplió hace poco, ¿cuánto era que estamos viendo que la estaban dando? ¿50 años? ¿30? No, 50 años no, 30 años me parece. No, 30 años me parece. Me parece que estaba. 30 años fue en el 90. Sí, está bien entonces. 30 años del Padrino, que con un elenco. Yo la que miraba siempre es Superman. Ah, Christopher Reeve. Creo que uno de los. Superman, que la miraba cuando era pibe. Ah. A ver. Oh, mi película preferida. Así es. Qué la lindo. Puedo ver mil veces a esta película. No. Me encanta. Steven Spielberg, que hizo bastantes películas conocidas. Una de estas, creo que la. Qué lindas las conexiones que hay en las tres películas. A vos no te gusta la tercera, no, pero no está buena la tercera. No igual. Me gusta. No sé por qué. Y porque es distinta, pero están todas conectadas. Ahí ya estaban los multiversos. Tenés razón. Yo la vi, pero no me gustó a lo que voy yo. Steven Spielberg, que fue uno de los directores más conocidos, igual que James Cameron, que es el director de Terminator. Ahora sale Jurassic World, la última. Y con todos los personajes juntos, ¿no? ¿Ves? Sale lo de la primera película. Que este, y este creo que los protagonistas están en la primera, en la segunda, y creo que no sé si están en la tercera. Creo que en la primera y la segunda son los que están. Sí, son seguros. Películas icónicas. Jurassic Park. Escúchame, ¿cuál era el que aparecía? El dinosaurio que aparece, que no me acuerdo. El T-Rex. Ese, el velociraptor. El velociraptor. Ay, Carlito me decía, no puede ser, estaba enloquecido el viernes hablando de Jurassic Park. Sí, sí, le encanta. Carlito es un niño, tiene mentalidad de un nene de 3 años. Escuchá. Este es Batman, Batman el murciélago, ¿sí? Dios mío. Ah, los Minions. Ah, sí, para vimos chicos, la película, sí. No está fea. Eran pesados los Minions, ¿eh? Hablando. Esta es la que te gusta a vos, Titanic. Titanic me gusta. Hecha por James Cameron, ¿sí? Sí, uno de los mejores directores. Que, sí. Con este Jack y Rose. Celine Dion. Jovencito estaban los dos ahí, Leonardo DiCaprio era un bebé. DiCaprio, toda la facha. Ella re linda también, sí. Joven. Con estas diferencias. Celine Dion también estaba joven. Ahora, ¿Ahora está? ¡Oh! Después de la muerte de su marido, murió ella también, ¿eh? ¡Ay, tengo un mensaje! Un mensajito. Hola, buenas noches, Radio Box. Un beso para todos. Feliz noche, la verdad que está fresquito, está lindo. Hermosa. Habla la vecina, Aida. Ay, Aida. Les mando un cariñoso abrazo. Y películas, bueno, sí las hay. Todas me gustan, me encanta ver cine. Sí. Y aparte también me engancho en muchas series, ¿no? Ahora está muy ahora de moda. Ahora estoy con Vikingos, con la música celta. Mirá. Me encanta. Qué grande. Me encanta la música celta. Dice no que sé es buena. Porque algún ancestro mío seguramente. Era celta. Tengo algo que ver. Ahí está. Bueno, les mando un beso grande. Y pasen linda música, como siempre. Muy bien. Beso. Nuestra vecina. Qué grande, Aida. Saludos para ella. Anotada para el sorteo ahí de la remera. Está. Buenísimo. Al bien. Toque, muchas gracias. Bueno, me gusta, le gusten las películas, series. Para mí es lo mejor. Hay tantas plataformas con tantas series ahora que, ¿viste? No sabes qué mirar. No, está complicado. Dios mío. A mí no me gusta que sean con muchos capítulos. ¿A vos te con gusta? Con 8 o 10 como está bien. Como las que son de Netflix, así. 8 o 10 está bien, ya cuando tienen más de... Como que tenés que tener... Temporada 20. Bueno, de Book Doctor lo que tiene es eso, que es una gran serie, pero tiene... 30 capítulos, 15, 20 es como demasiado. Por eso hicieron este Doctor Milagro como con pocos capítulos y mostrando todo lo que es la serie. Me gustaría ver la de Bilardo, a ver qué. Ahora se estrena, el 24 de marzo, ¿no es? Ah, ¿no se estrenó todavía? Todavía no se estrenó. Ah, por eso no la encontraba. No, 24 de marzo HBO Max, así que ahora está ganando Racing, 1-0, Atlético Tucumán. Qué grande Racing, ¿eh? Equipazo. 8-5 de la... Se tiró la pileta el delantero Racing, desastre. Bien, 8-5 del día de hoy. Vamos a ir con la primera canción. ¿Qué temperatura hace? A ver, no dice. Estamos no en el dice, horno. Estamos... Tendríamos que tirar el pronóstico extendido para estos ¿no? días. Ahora lo vamos a ir a tirar. Vamos a tirarlo. 25 grados 2. Le hermoso. Ideal. Ya se está yendo. Ideal. Se está yendo. Gracias. Muchas gracias. Así gracias. Como decía. Gracias, Marcelo. Gracias. Ahí está. Chau, chau. Adiós, verano. ¿Qué te tomarías con esa temperatura hasta ahora? Ahora cuando termines la dieta y puedas comer algo rico, ¿qué te tomarías? Ay, para es que así, tengo tantas cosas para esa comer. Temperatura. ¿Qué tortita te gustaría comer? Algo rico que no te caiga tan mal, pero que puedas comer. Un alfajor de... Basta de tostada con quesito. Ah, basta. No. ¿Sabes qué? No estoy pensando en eso. ¿Un milhoja? ¡Uy, eso! Un bueno, milhoja no tiene, dulce no, de leche. No tiene chocolate. Ahí está. Bien. Y capaz que... ¿Una tortita de ricota? No, no sé tanto me gusta. De la ricota. No, ¿pasta no. frola? Ahí está, pasta frola. Una pasta de frola. De dulce de membrillo. Que tiene membrillo, tranqui. Ahí está, tranqui. Yo te acompaño con una de chocolate. Que te comiste la otra vez. Cuando fuimos a merendar. Almacén de jazmín. Torta de húmeda de chocolate. ¿Y cómo estaba? No, exquisita. No sabes lo que era. Perfecto. Ideal. Con un submarino. No, pero... Un submarino, no, un capuchino. Capuchino. Sí, submarino, ¿no? Que vos pones leche y... Sí, es verdad, no le puse la barra de chocolate. La barra de chocolate. Pero a él le gusta toda esa cosa. No, no hacía calor, ese día. No, estaba hermoso, además, al aire libre, sí, jardincito. Sí, la verdad que sí, Bien, vamos a ir con la primera película, que primero vamos a empezar con toda la historia de la película y después vamos a mandar el tema, eso es lo que vamos a hacer. Esta película Top Gun salió en los años 80, o Maverick, ¿no? Maverick le decían a Tom Cruise. ¿Se estrenó la nueva versión? Todavía no. Pero ya la habían anunciado hace un montón. Se estrenó creo que en Estados Unidos el 20... Ah, no, ahora, el 27 de mayo del 2022 se estrena Top Gun Maverick, ¿sí? Ahí va. Este Tom Cruise que hace de un piloto medio engreído, sí, para mi gusto. Porque hoy justo la estaban pasando y le presté atención porque nunca la había visto, ¿sí? Y tiene grandes actores la película, la primera, ¿eh? Que se llama Pasión y Gloria. Pasión o Reto a Gloria. ¿Sí? Reto a la Gloria. Con un Val Kilmer que era re contra joven. Val Kilmer está bastante deteriorado. El que le gusta, Val Kilmer, hay un documental en Prime Video, sí, que muestra todo un poco el tema de lo que fue su carrera. Tiene el cáncer en la garganta. También. Exacto. Cuenta toda la carrera hasta ese momento. Así que el que quiere verlo ya lo puede ver ahí en Prime Video. Esta película está dirigida por Tony Scott, que es el director de... También buenas películas ese, de Tony, sí, es de Transformers. Una de las de Transformers la hizo Tony Scott. ¿Qué más? Ahora lo vamos a ver. Día de la Independencia, me parece. Día de entrenamiento de Denzel Washington. Así que muy buenas películas. Tom Cruise, talentoso y rebelde aviador. Es hijo de un piloto que participó en la guerra de Vietnam. Así que él es como que tiene... es engreído, ¿viste? Y el que es malo acá es Val Kilmer. Y está Kelly McGillis, que es la que está en el medio. Que es que la quiere levantar Tom Cruise y no sé si se la levanta o no, ¿no? Pero seguro que sí. Esta película sale en 1986. Sí, y dura 110 minutos. Y el tema este que vamos a pasar es el tema que sale justo en una parte de la película. Y es de Kenny Loggins, que es el de Footloose también, el que hace de la película Footloose. Y este tema se llama Danger Zone. Dale. I'm

Bien, vamos, Martín de Quilmes. Estás adentro, Martín. Estás adentro. La tenés adentro. Y después tenemos otro mensaje, a ver quién es. Patam. Hola, mis amigos de Insomnia. Bueno, como ya saben, soy Ariel. Sí, no, ya me doy sorpresa. Cuenta. Les voy a ser más que sinceros, no estoy escuchando el programa. Mirá. Estoy festejando el cumpleaños de mi hermana, en salud, familia. Como corresponde. Pues no podría dejar de pasar y saludar, decirles que tengan el mejor de los programas, darle la bienvenida a Gise, decirle que vamos a extrañar a las piedras. Y bueno, nada, que tengan un lindo, lindo programa y quiero participar por la remera. Mi DNI es 25551. Nos vemos, gente. Abrazo grande. Qué grande, Ari. Abrazo gigante. Sí, no podemos estar. Ya lo vi, o sea, lo vi recién, pero en el programa hace un montón que no estábamos juntos. Sí, es verdad, ¿eh? Por una cosa, por otra no coincidimos. Ya está, las piedras, chau, chau. Lo único que no voy a poder comer en el invierno, como comen ustedes, así que son demasiado. Ariel, sobre ya todo. Ya se viene la época de comer rico. No, hay que parar un poco porque si no, ¿sabe qué? Rico y calentito, basta de ensalada, basta de pollo a la plancha. No, no me hables del pollo mejor. No me hables. Ya están saliendo alas, plumas. Sí, no. Vamos a ir al. Antes de ir a la película. Batman. La última Robert de Batman. Pattinson. Sí. Para no vos me no gustó. Fue. No fue. Para mí, sobre 10 puntos, un 4. ¿Por qué? Me faltó acción. Viste, te dije, me gustan las películas de acción. Es un policial largo. No es aburrido, para están mi gusto. Están tratando de descubrir quién es y nada más. Un Batman... La misma historia siempre de Batman, la misma. Un Batman que es, creo yo, si Ariel después me escucha, inspirado más en los cómics, ¿sí? Un Batman donde el... Lo tiene como el vigilante, el asesino, le dicen, ¿no? Esta cosa de buscar... El vengador. Esta cosa de buscar la venganza de lo que le pasó a sus padres, ¿no? De lo que voy a decir, repetitivo en lo que es con respecto a los padres. Y una ciudad gótica que es oscura. Es muy oscura la película. Después vamos a tener uno de los... Peleas bastante reales, le dan bastante. Le dan bastante a Robert Pattinson, ¿eh? Nada que ver con la de Ben Affleck. Bueno, bastante fantasiosas las últimas. Sí. Pero... Es real este. Este es un Batman real. Pero vos todavía lo querés a Christian Bale. Sí, esa trilogía es insuperable hasta ahora. Bien. Para mi gusto. Batman todavía está en los cines. Es una película estadounidense de superhéroes. No es mala. Pero tampoco es buena. A mí, yo ahora estaba hablando antes. ¿Usted de... ¿Usted cuánto le da de sobre 10? A mí me puntos? Gustó, un 8. A mí me gustan no ese gusta tipo. ¿No te gusta Pattinson, no? No, no es que me guste, no me guste Pattinson. Una cara más de un... No, siempre la misma cara, Marcelo. Sí. Era malísimo. Sacarse la... Perdón, Pattinson, de donde me estés escuchando. Muy malo. Nosotros lo vimos en la película de los vampiros que... fue el Crepúsculo, una de las películas donde él se da a conocer, igual que con la chica esta, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero... Está la hija de Lenny Kravitz. Sí, exacto, Lenny Kravitz. Y Colin Farrell... Interpretando al pingüino. Es increíble. Pero no, está tan maquillado que no es Colin no te Farrell. Da, pero igualmente no actúa bastante bien. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Me gustó más como estuvo Colin Farrell que... Que Pattinson. Zoe Kravitz, que hace del Gatúbela, que no hace un personaje muy feo ni muy lindo, pero aunque sea, también le dan, bien a Gatúbela, la matan a palo en algún momento. Y Joe Turturro, que es el de. Jefe de policía. El jefe de policía. Que hace de Peoples. Exacto. Bueno, Colin Farrell, ya les digo, el pingüino. No sé si la vieron, Shaft. Jaff está re bueno. La película de... con este hombre que nos encanta, Samuel Jackson. Samuel Jackson. Bueno, People. Ahí está. En el 2015 fue anunciada esta película, o sea que la vienen haciendo, que no se sabía bien si lo iban a hacer, si iba a ser Ben Affleck. El 25 de 2021 se iba a estrenar, pero con la pandemia COVID-19 se tuvo que ser retrasada dos veces. Y bueno, hasta el 4 de marzo es que se estrenó, que hace poquito. Va a ser una trilogía de Batman y que va a estar en HBO Max. Sí, así que... Es el mayordomo, el que lo cuida de él, es el que hace de... ¿Cómo Smigol? Se pasó, ¿eh? ¿Cómo se me pasó ese hombre de Marvel a DC? Que estaba en Marvel, que no era el narcotraficante. Hace del señor que lo cuida Batman. El mayordomo, Alfred. Pero un Alfred que es bueno el Alfred ese que tiene él, ¿eh? Es de mirar todo, sabe muchas cosas. Sí, es verdad. Nada que ver con los otros, Alfred. Michael Caine. ¡Oh! Sí, los otros, Alfred. Sí, pero lo echan siempre, Alfred. Lo odian siempre, ¿viste? Como, vos no sos mi padre. No me tenés que estar diciendo lo que tengo que hacer. Rompalo. ¿Viste? Bueno, así que Batman, voy a poner los 8. Los diría. Diría Maricel. Pero no es 8 puntos, me doy un 7, le doy yo. Cada vez te sigo hablando, vas a seguir bajando. No, 7, para que no te pongas que decís que me gusta. Estás siendo generosa igual. Vamos con una película, un tema de película. Ay, me atraste. La próxima película es una película de mis preferidas. Del momento que yo la vi, dije, y vos no hiciste lo mismo, ¿eh? Vos no hiciste lo mismo. A ver. El Guasón. Que cuando la viste por primera vez, fuiste al cine con sueño. Y me dijiste... Generalmente, siempre. Con un Joaquin Phoenix, que para mí es un actor, pero de la hostia, porque no solamente tiene esta película, sino tiene un montón de otras películas que no la vieron. Sí, pero hasta ese momento como que... ¿Vos no lo conocías? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Pero no lo tenían tan arriba. Yo sé, yo veo todo. Sí, todas sí, seguro. Yo la vi en Johnny and June, que es la ¿Y opinaba lo mismo? ¿Sabías que era tan buen actor? Sí, mirá, sí. No sabía. Vi unas par de películas. ¿Unas par? Sí. Bueno, esta película yo está dirigida... La única película que la vi era en Señales y ¿En la cuál? Otra, Gladiador. Bueno, y después tiene otras tres películas más que están re buenas. ¿Cuáles? Me dice ahora. Dios mío. Mira, no quieras, porque yo gozo, no mira las mismas películas que yo. Bueno, un Joker que gana el Oscar. Gana como mejor película y mejor actor. Sí, ganó mejor película. En el 2019, 100 millones en taquilla, ¿sí? O sea que fue una película que muchos se hicieron fanáticos. Es una película oscura, sí. No es tan hablada, pero es mucho mejor que la última de Batman. Pero es parecida, ¿eh? Para mí, de lo que es oscuridad. Es de la ciudad gótica, que es un desastre. La trama de cómo está actuada, nada que ver con... ¿Cuántos puntos le damos al Joker? Yo, un 10. Perfecto, ahí está. Y tiene una canción que es de un... ¿Y usted cuánto le da? Yo un 10. También un 10. A full. Tiene una canción de este señor que en los años 70 fue uno de los padres del música de rock vestido de mujer, ¿no? Estas cosas de plataforma, super peinados como Gary Glitter, ¿sí? Vos tenés los... El disco, ¿sí? Con este tema. Cantante británico que fue lanzado en marzo de 1972. Vamos a escuchar Rock and Roll parte 2 del Joker. Dale. No, no. 11-64-00-7047. Gary Glitter, Rock and Roll, parte 2. 8 y 20. Nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Si tendrías que elegir entre dejar de escuchar música, dejar de tomar mate, ¿cuál elegís? Dejar de escuchar música. ¿Dejar de escuchar música? Sí, soy recontra fanática del mate y estoy sufriendo. Es como los adictos con el cigarrillo. Lo mismo. Qué exagerado. Es vida, te juro. No es lo mismo tomar mate cocido que estar tomando mate. Y mate cocido, por ahí te cae mal el hilo. Bien, lo que vamos a escuchar, obviamente, Gary Glitter, de la película The Joker. ¿Sí? ¿Qué otra película tenés vos como ahí? Como si fuera ahí. Ahora te toca a vos, yo ya lo dije eso. ¿A mí? Sí, a ver, yo tengo bastantes. ¿Trainspotting? Una. ¿Trainspotting? Vos me dijiste una. No, pero varias. Vos dijiste Robocop, no, dijiste Halcón. No, tenés que elegir. No, dijiste, yo no dije Halcón. Dijiste Forrest Gump. Forrest Gump. Sí. Usted tiene que elegir Trainspotting. ¿Trainspotting? Sí. ¿Por la qué una te y gusta la dos. Tanto? Porque sos una drogadicta. No, porque me gusta cómo está hecha lo que toca la película. Sí. Y obviamente la yo me fijo mucho el tema de lo que no, es... No, pusiste el tema de Trainspotting. Sí, que sí, lo puse. Sí. Trainspotting. Trainspotting a full. Estoy pensando. La 1 y la 2. La 2 es como que me gusta también. Porque sale todo lo que es de la vejez, ¿no? Esta cosa de vivir del pasado en algunos personajes. Bien, vamos a ir a los últimos estrenos que este jueves, 17 de marzo, se van a estrenar. Axiomas. Lucy Preota, Jorge Marrales y César Bordón. La verdad escrita en el agua. No sé. El cine argentino, pobre. Cine argentino. Esperando la carroza. Nueve reinas. Esa, justo te iba a decir, Nueve reinas. El relato salvaje está bueno. El secreto de sus ojos. Esa. Un novio para mi mujer. Esa está re buena. El secreto de sus ojos. ¿Te gustó? Con esa, sí. A full. Con yo con el Esperando la carroza. Me encanta. Charlotte. El país de las últimas cosas y King, el regreso a casa. Esta es re para llorar, el que le gustan los animales. Se trata del leoncito que se pierde y está justo acá en la casa una nena y se tiene que volver a la casa. Es como Chatrán, ¿te acordás Chatrán? Bueno, La noche de los monstruos, que es de terror, y Milagro en la cueva son los últimos estrenos de esta semana en Cinemark Hoyts General. ¿Te acuerdas cuando hacían la trivia, Marcelo? Sí, cuando íbamos al cine antes pasaban. Estaban la trivia. Las preguntas, los comerciales de Pepsi. A full. De fútbol, no me acuerdo, jugaban un partido de fútbol, no me acuerdo. Estaba muy bueno. Muy bueno, nada que ver ahora. No, nada que ver. Ahora no tienen no se gastan en poner nada. Arranca la película. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? Flix Channel. Eso es lo único que tiene, que te muestra alguna cosa de Bariloche, alguna cosa, nada más. Nada. Y esperando, a mí me encanta ver los anuncios de antes de la película, de las otras los películas, trailers. Los trailers, a full. Bien, hablábamos de Batman, de la última de Batman, pero esta canción, que es de Nirvana, está en esa película, ¿sí? Ay, tengo un mensaje, a ver. Hola, gente linda, buenas noches. Ariel. Llamé para ver si puedo entrar en el concurso. Y de paso les quiero pedir un tema de Box Day, el que más les guste. Gracias, por favor. Un tema de Box Day, gracias. Muchas gracias. Ariel, que es un genio. Qué grande, Arielito. Es un genio total, le gusta hablar, pero saludo que yo. Para Ariel. Sí, acá hacen competencia. Está invitado cuando quiera. Lo esperamos acá, Ariel. En Radio Box y. Está invitado al programa. Ahí para está. Hacer un programito. Hay otro. Programita, digo. Dale, a ver. Hola, amigos, ¿qué tal? Acá volviendo a casa, escuchándolos a través de la aplicación. Y bueno, cuando llegue lo sigo escuchando. Un abrazo. Pasan un tema de soft rock. De soft rock. Bueno, no sé, capaz que. Qué grande, Gerardo. Firme, casi un montón. Firme junto al pueblo. La semana pasada salió, yo no escuché. Yo tampoco, porque estaba sin internada, así que no. ¿No? Así que bueno, Ariel y Gerardo entran los dos al concurso de la remera. Al toque. Al toque rock. Vamos a ir entonces con este tema que es un tema donde oscuro también, que ponen, ¿no? Y se llama Something in the Way. Nirvana, dale. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Nirvana, Something in the Way. Ahora le voy a dar... Pronóstico extendido. Sí, extendido. Por dice? Más que ella me diga que va a ser 29, 30, 40, 50... Yo no, escuché 30. 30 grados también para mañana. ¿Y por qué me sale acá en Meteorred? ¿Será de otro país? No, es de acá. Es Meteorred, que es el que está en los celulares. Hoy, hermoso día. Ayer, sí, ayer con sol. Un día sí, perfecto. Sí, sí, sí, sí, sí. Que no hizo, tanto calor, por suerte. Que se pudo estar afuera, ¿viste? Sí. Esta cosa de estar afuera. Bueno, mañana 15 de marzo, 18-27, que acá en el celular me sale 28, ¿sí? Miércoles 16 de marzo, 20-27, jueves 20-28 grados, el viernes llueve, ¿sí? Viernes se esperan lluvias. 80% de humedad, así que 15 grados la mínima, 22 la máxima, Sábado 11 la mínima, 19 la máxima. 20 de marzo, domingo 20, 14 de mínima, 21 de máxima. Ya está, se está yendo el calor. Y sí, ya el 21 empieza el otoño. ¿Vos podés creerlo? Toque, yo vuelvo a trabajar el 21 y se empiezan a caer las hojitas, hay que barrer. Hay que barrer, Dios mío. ¿A dónde nos tienen que llamar, Marce? Al 1164-00-7047. Ahí mandan su mensajito, hacen como Gerardo, como Ariel. Sí. Y participan del sorteo de una remera. Bien, después vamos a pasar el tema este de Box Day, que es ahora ponemos de un soundtrack de Tanguito, del Tango Feroz. Tango Feroz. Exactamente. Bien, vamos estaba a estaba comiendo, me estaban diciendo unas papas fritas con carne. Pero ¿bien? Eso... Papa al horno. Ah, pensé que eran las papas fritas. ¿Y qué hora es para estar comiendo? Está re temprano. 8:30. Está bien, pero lo que pasa es que ahí se acuesta... Las 10. No, ah, por eso quiere comer. No, pero la carne que de Ariel es. ¿Ariel Amaral o...? Ariel Amaral. Ah, re temprano. Y bueno. O por ahí la estaba preparando. La está preparando. No, ya no, está. Yo le estaba entrando al diente como un campeón. A punto. Bueno, la próxima... Ahora vamos para allá. A la próxima película estábamos hablando hoy de Rocky, ¿sí? Sí. Una película icónica de todos los tiempos, que está producida por Sylvester Stallone. O sea, sí, Stallone, sí, Rocky fue, Rambo también fue de él. Creo que casi todas las películas bueno, Rocky que hizo el libreto lo hizo todo, ¿eh? Todo. La verdad que fue un triunfo. Perdón, ¿eh? Gol de Racing, 2-0, tiro libre espectacular de afuera del área, ¿no? Esta, lindo gol, ¿eh? Este Rocky, la primera se estrenó en 1976. Sí. Dice que tuvo que vender al perro para poder hacer la película, ¿no? Empeñó, pero después se lo dio. Y después se lo recuperó. Pero hermoso el perro. Sí, creo, pareció un mastín. Dogo de Burdeos, sí. Bueno, el guión está todo completamente hecho por Sylvester Stallone, producida todo por él, y todas, Creed 1 y Creed 2 también, ¿eh? Sí. Muchas películas, muchas de esas, hablando de este personaje que solamente quiere el boxeo, ¿sí? Que se gana la vida de boxeador y que tiene rachas de buena suerte y mala suerte. Rocky Balboa, el cemental italiano. Exacto. 3 premios del Oscar. Sí, tuvo, incluyendo mejor película, ¿sí? Es raro que ese tipo de películas, ¿no? Gane. Me parece que también, creo que es Rocky la 1 es la que gana, no, la Rocky 2. La siguiente canción está hecha directamente para la película, la ¿no? hicieron, claro. No es que la agarraron de un CD, no, la hicieron no, especialmente no. para la película Rocky 2. Para Rocky 2. El Ojo de Tigre. Pero, Survivor. Exacto. Él quería... ¿Qué quería? Rocky quería el tema de Queen. De Queen, de Another Bite the Dust. Claro. En la parte donde él entrena. Claro, no tenían plata como para pagar los derechos de la, del tema. Claro. Entonces le pidió a lo de Survivor que haga un tema que vaya justo con... Haga un tipo de coreografía para las peleas. Que cada golpe sea al ritmo de la música. Muy buena lo de Survivor, ¿eh? Salió el 29 de mayo del 82. Mira, un año antes de mi cumpleaños. Sí, fue escrita a petición de Sylvester Stallone para Rocky 3, estamos hablando. Sí. Por Frank Sullivan, Jimmy Petterick, incluida la banda sonora. O sea que tuvo varios. Vamos a escuchar ahora esta, pero después tenemos el de Rocky 4, que es la, oh, la del ruso. La del ruso, que está buenísima. Vamos entonces con esta primera parte de Rocky. Escuchá. No imposible no acordarte de Rocky. A las piñas, directo con este tema. Ojo de tigre. Dale. We'll be right back. escuchá. Ojos de tigre. Dice que el tema tiene frases de la película también. Además es reconocido, uno instantáneamente lo reconoce por con Rocky. Rocky, el tema de Rocky es. El tema no es Subaru, no, es Rocky. No es Ojo de Tigre, el tema de Rocky. Exacto. 1164007047. Pam pam pam. Y esta era entonces de Rocky 3. Esta es de Rocky 3. No es de la primera no. Para mí era de Rocky 2. Perdón, Rocky 2, tenés razón. Rocky 3, cualquier cosa, dije. La que vamos a escuchar ahora es de Rocky 4, donde está Silvestre Stallone. Duff Langer. ¿Qué pasó? Duff Langer, que es Iván Drago. Apollo Creed. Apollo, que muere. En la 4 muere. Brigitte pobrecita. Nielsen, que es Ludmila Bobet Drago, que es la mujer de Drago. ¿Sí? No, Brigitte. Adrián Penino. Aparece Brigitte Nielsen en la última Creed, ¿sí? 2, que aparece. Está el hijo de claro, de pelea Drago. El hijo de Iván Drago contra el de Apolo. Exactamente. ¿Sí? Muy mala. Muy la mala. Creed, la 1 y la 2 son muy... Es como muy de relleno, ¿no? Nada, ¿no? Que ver, nada que ver. Nada parecido. Mirá vos, Racing 3-0, ¿eh? Pero Dios, están afilados, ¿eh? Está jugando bien Racing, ¿eh? Dios mío. Buena definición. Bueno. Llámanos. Esperemos que gasten todos los cartuchos hoy. Así ya, después. Que no le quede ninguno para el sábado. 1164007047 es el número que tenés que llamar para ganarte una remera o para decir hola, me gusta esta. Hola, Manola. Hola, que nos gusta esta película, porque a veces, viste, no quieren saludar como Gerardo, que saludó como siempre. Un capo, Gerardo. Sí. Bien, Rocky 4 es una película del 85. Obviamente es la cuarta franquicia de Rocky. ¿Sí? La más taquillera es de todas las Rocky. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? También, ahora lo que está pasando esto con Rusia y con Ucrania es el momento también de la Guerra Fría, donde aparece en un momento Gorbachev en la película. Cuando Iván Drago va perdiendo, el tipo se va. ¿Sí? Porque supuestamente había puesto... Parecía indestructible, ¿eh? Sí. Esa fue la última pelea de Rocky. Después ya no. Claro, ya después está. Ya está. Tenés razón. Obviamente, esta Guerra Fría enfrenta a Estados Unidos contra la Unión Soviética en ese momento, y por eso también es una película ahí, como que es Estados Unidos contra Rusia. ¿Sí? ¿Se fue solo para allá? Sí, todo Rocky. Con barba. Rocky. Con barba. Sí. Rocky. ¿Pero por qué? Empiezan los rusos. Rocky. Sí, ¿por qué Rocky pelea con Iván Drago, Marcelo? Comentame. En esta. ¿Por qué pelea? Si recién lo dijiste. No me acuerdo si era por el título. No. ¿Quién venga? ¿A quién? Sí, no sé si era por venganza. No, algo había en juego. No, la película había en juego. El que ganaba la película había algo. La pelea. Revancha por el título. Pero es por la muerte de Apollo Creed. Sí, sí. Rocky se lo tomaba así, pero en la película había algo en juego. La pelea. No, porque en esta película él pierde plata. Que le sacó a Apolo. Ese es el tema también. Ya Rocky estaba medio... Sí. No es raro que no sepas, ¿eh? No es que no sepas. Tengo una duda. Acá dice, mientras... Bueno, el Iván Drago mide 1.96 sí. En la película y tenía 118 kilos. ¿Sí? Bueno, empiezan a entrenar. Rocky se muestra en contra de la decisión de Apolo porque Rocky en ese momento no estaba peleando, sino que era el entrenador de Apolo. ¿Sí? Y él le dice, mirá que era una pelea de exhibición. Sí, no quiso tirar la toalla y... Porque, pero Apolo le dijo que no la tire. ¿Viste? Bueno, muere Apolo y dijo, no, yo me tengo que preparar porque Drago era preparado como una máquina. Máquina de matar, y él se va a Rusia a ver cómo es el suelo ruso con el frío y se van a vivir en una cabaña. Poli estaba re enojado, ¿o no? Él no quería estar ahí, ¿sí? Y ahora está haciendo Poligor. Pero bueno, Poli el cuñado si te pones a mirar bien. Sí, ¿no? Si te pones a mirar bien. Dios mío. Bueno... Dios mío. Bueno, durante el funeral de Apolo, Rocky decide dejar el cinturón de campeón mundial. ¿Sí? No lo quiere más. En las flores diciendo que Apolo seguirá siendo el mejor. ¿Sí? Y decide vengar la muerte y aceptar pelea con Drago en la Unión Soviética. ¿Sí? Una pelea de 15 asaltos sin el título en juego. O sea que no... Eso lo dejó. Ah, ahí está. Él viaja a la Unión Soviética sin Adrián, su gran amor. ¿Sí? Preparando su base de entrenamiento en una compañía, bueno, lucha, levanta tronco, corta árboles, de todo, corre en tira la nieve, un trineo, trota encima de la pesada en nieve, mientras el señor Iván estaba como una máquina, lo tenían todo conectado a diferentes máquinas. Y... ¿Tiene algo que ver con el modelo de Iván Drago? No, ¿viste? No, tiene el mismo apellido. Bien, vamos a ir entonces a escuchar por qué le encantaba esta banda, como había tenido mucho éxito el tema de Survivor. Vamos a ir entonces de esta película, y es de Hard Rock. Bueno, se lo dedico a Gerardo, que pidió. Burning Head, dale. Insomnia, por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Let's go, girls. Let's go. Me acuerdo que te lo pasaban en el bosque cuando terminaba ya que estaba, ya, ponían este tema, me acuerdo, chao, patente. Quedábamos hasta lo último. Shania Twain es esta. 20-50. 4-0. Justo, gol de Racing. Lo que habíamos escuchado antes era Survivor. Burning Heart. Ya está, ya gastaron todos los cartuchos, listo. Bueno, el domingo ya son nuestros. El sábado. El sábado son nuestros. Bueno, estuvimos hablando mucho tiempo de Rocky, estamos acá acordándonos. Ya se nos fue Rocky. ¿Qué película viene ahora? Vamos ahora con una que a mí, simplemente, a mí me encanta, pero no la veo ahora. Es como que me dan en algunas partes, me traumó la película en algunas partes. Sobre todo cuando el caballo se le hunde al nene. Sí, sí, en esa media parte, tristona, sí, ¿no? La película, tristona. En algunas partes. La historia sin fin. Sí. ¿Sí? La historia interminable. Es una novela del escritor alemán Michael Ende, publicada en Alemania en 1979, y fue un gran éxito en el momento en que se publicó. ¿Sí? O sea, que fue primero el libro y después la hicieron en adaptación cinematográfica. Obviamente este es un clásico de literatura juvenil. Atreyu, Cinefate. ¿Quién era Atreyu? Atreyu es el caballo. El caballo era Atreyu. ¿Y el dragón ese? ¿Parecía un perrito? El dragón, que parece la Puchi. ¿Cómo se llama el perro? El que es un dragón. Falcon, ahí está, Falcon. Una película donde el nene empieza a abrir el libro este de la historia sin fin, empieza a leer y se mete dentro del libro. De la historia, de sí. De toda la historia. Es una historia donde aparece un mundo irreal, ¿sí? De otro planeta, donde hay una reina, donde hay un montón de cosas. Y bueno, viste que a mí me gusta la literatura y es como muy de literatura, sí. Igual que el laberinto de David Bowie, es igual. Laberinto es hermosa la película. Laberinto, esa, ¿no? Está Menem. Está Menem ahí, enanito. Está Menem ahí como un enano.

Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157072158. Amar al whisky. Tu bebida preferida. Al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia. Peinados. Coloración. Alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen. Maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas, cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños, al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. Che, yo quiero hacer un 80. Rememorando los 80. Escuchá. Es de 90, ¿no? Ah, un 90 también. Sí. Vamos a ver a qué DJ traemos para... Estamos ahí en tratati. Bueno, el tema de la historia sin fin está hecho por... Está compuesto por Giorgio Moroder. Giorgio, e interpretada por Limahl. Así como decía el operador, hizo bastantes temas de películas. No lo tenía. Limahl, que es el cantante, publica esta canción en inglés y en otra en francés. La inglesa la usó con Beth Anderson, que es la voz que sale, y la francesa con Anne Calvert. Fue cuarta en Reino Unido y sexta en Australia y en Estados Unidos, esta canción, ¿sí? Bueno, Ghostbusters, película del año 84. Se estrenó ya, ¿no? La última. La última, dicen que está buena la última. Mejor es que la segunda, que eran mujeres. Ya sí, nada que ver con la primera. No. Pero dice que la no última sé, está que, bastante... Yo a esta película la vi en el año 85. 84, sí, estreno en el cine de Berazategui, que está el bingo ahora de Berazategui, hay un cine antes. Le digo a mi mamá, quiero ir a ver Los Cazafantasmas. Yo le habré visto, creo, una o mi dos mamá veces, me dijo, mirá que si fanático. Después te asustás, yo no tengo la culpa, ¿eh? Claro, porque era re chiquita, ¿viste? Mirá si después hay algo que el coso, después no me vengas a pite con mi mamá, no me vengas a joder. Sí, las amo. Aparecí alguna cosa, algún fantasma, bueno, cuando estaba uno el es coso chico, de Michelin, ¿no? El grandotote, coso, sí, el grandotote, ese era malo, no era bueno. Bien, una película estadounidense del año 1984, comedia, sí, de ciencia ficción, con Bill Murray, Daryl Hardcore, que es el que aparece en un montón de películas de Mendigo a Millonario con Eddie Murphy. Sí, exacto. Sí, y Sigourney Weaver, ¿sí? Que es la de Alien, el octavo pasajero, la actriz. Ah, ella está. Exactamente. Mirá, no la tenía. Bien. Banda Sonido ganó dos Oscars, fue nominada a dos Oscars y tres Globos de Oro. Ninguna ganó, pero bueno, no, fueron nominados. Sí, bueno, y no, bueno, pobre. Porque pusieron plata. Bien, y esta canción también, cuando la ponen, nosotros... Yo me hace acordar más a Yayo. Claro, esta cantante enmascarado. Cantante enmascarado que cantaba, hacía los subtítulos. El doblaje en español. El doblaje en español. Y esta canción, vos la ponés y te acordás directamente porque se llama Ghostbusters. Y está cantado por Ray Parker Jr. Dale. Ghostbusters, Ray Parker Jr. con Casa este fantasma. Tema Casa Fantasma. ¿A quién tenés que llamar? A los Casa Fantasma. A tu hermana. 1160, a la tuya. 1164007047. www.fmrabios.com. Más vale, cosas, no. Sí, más vale. Seguí jodiéndome y voy a seguir diciendo cosas. www.fmradiobox.com. Después, si no, FM Radio Box en la frecuencia modular. Y si no, te bajás la aplicación que no pesa nada, la de Lobo Negro, Box 102.9. El tema para Ariel, ¿qué pasó? ¿Está ahí por ahí? No, ¿no? ¿El de Box 6? El Box. Sí, lo ponemos ahora antes de volver al futuro. En el Nero Cubicon Call. A ver. Eso, vamos para Ariel Box Day. de la película Tango Feroz, dale. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Desde no es mañana, fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! ¡Ay, en mi vida! Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. La la la. Está Box Day, ahí está, para Arielito. Sí, que salió en la película La Leyenda de Tanguito, sí, con Fernán Mirás, Cecilia Dopazo. Y este tema, obviamente, es el original que está cantado por Box Day, pero en la banda sonora, Ulises Butrón era el que cantaba casi todos los temas. Así que ya está, cumplimos con Ariel. Box Day presente. ¿Sí? Hay que anotar después lo que llamaron. Mandar un mensaje. Exactamente. Llámanos entonces al 11-64-007-047 21-10. Escuchá. Carlito no manda mensaje, che. Carlito a las 7 de la tarde está durmiendo. Así, ¿sí? Como vos, sí. Está como cansado. Está, ya, viste cómo está. Está como muy estresado. Recién empezó el año, ya está estresado. Está estresado. ¿Cuánto falta para la vacación de invierno? Para el mes largo, ¿no? Yo ya, como todavía estoy, como que todavía estoy de licencia, no. Ya empieza, bueno, la semana que viene el lío. Las Pascuas, ¿cuándo son las Pascuas? Ah, mira, me mataste, hay que fijar en el calendario. Semana Santa, ¿no? Vendría a ser. De abril, 14 y 15 de abril me están diciendo. 14. Marzo, el mes que viene, bueno, falta un mes. 24 de marzo, feriado, me está diciendo acá nuestra corresponsal del tiempo. Es verdad. Lunes 21, 23, miércoles cae. Bueno, pero vos podés creerlo. Justo cae. Justo que vos tenés. No, jueves. Jueves 24. Ah, bueno, jueves y viernes. Encima que venía faltando. Miércoles y jueves tengo trabajo. Me van a matar. 21:11, entonces lo que acabamos de escuchar es Box 6 presente. Y ahora sí vamos a ir con la película que estábamos hablando, que es Volver al Futuro. Hecha la mejor película de entretenimiento de todos los, exacto, tiempos, para mi gusto. Se estrenó en la Argentina el 26 de diciembre de 1985, dirigida por Steven Spielberg. Sus actores son Michael Fox, Christopher Lloyd y después todos los demás que son toda la banda. Toda la banda. Beef. Biff Tannen, George McFly, Lorraine. Pero para mí Biff Tannen, ahí, al top, que el actor se llama Tobin Wilson, se llama el actor. Una máquina del el futuro. Perro, ¿cómo se llamaba? A Einstein. Me encantaba, era todo peludo, hermoso. Esta máquina del futuro, que en principio iba a ser un ascensor, no iba a ser un coche. Le dijeron que no a Steven Spielberg, que ellos necesitaban algo. Claro. Y en ese momento estaba de moda este auto, que no tuvo el mucho. DeLorean. Pero dice que no tuvo mucho interés, entonces dijeron, bueno, vamos a ponerlo en la película, porque no fue un auto muy vendido. Es como el auto de Homero, ¿viste? Cuando hizo Homero el auto. ¡Ay, qué feo! Era feo el auto. Pero bueno, una cosa así. Después de eso empezó a tener éxito, claro, por la película. Y vamos a escuchar a esta gran banda que obviamente aparece en una parte cuando Marty está queriendo hacer una audición y el cantante de esta banda está ahí y le dijo que no, para otra ronda, le dijo, ¿sí? Here, Lewis and the News, The Power of Love, dale. ¿Qué pasa, Insomnia? ¿Me están llamando que ponen The Power of Love? Guille Fox, un saludo. Qué gigante. Grande, es como que él tiene su nombre así de artístico como yo con David Bowie. O sea, yo soy Chise Bowie. ¿Qué pasó con Inadaptado? No la vimos más. Perdieron el partido de fútbol y... ¿Nunca más? Desaparecieron del planeta. ¿Qué tienen vergüenza? No, ay, no pasa Dios. Nada. Es un partido, nada sí. más. No necesitan la revancha, nada. Y bueno, ahora se asustaron. Las vacaciones. Saludo para Guille. Guille Fox. 21 a 17, acá, en Radio Box. ¿Entra el sorteo de la remera, Guille? Ah, no sé, decilo vos. Decidilo. ¿Qué hacemos acá, operador? ¿Entra el sorteo de la remera? Se vuelve al futuro. Yo creo que es una de las películas con que más a mí me gusta, ¿no? Bien, vamos a ir con la próxima canción, ¿sí? Que también es una de tus preferidas. Terminadito. Sí. La mejor. La dos, ¿no? Sí, sí. La uno también, ¿eh? A mí me gusta la última. La última que sacaron. La última es hermosa también, sí. Génesis. Sí. No, Génesis. No. No, ¿cómo es que se llama? Que está ya Sara Connor. ¿Tenemos un audio? A ver. Perdón, a mí nadie me llama gallina. Esa. Por favor, no, estamos de vacaciones. Volvemos, tomamos nuestro tiempo, ¿viste? Para volver. Estamos tomando carrera. Así la rompemos. Pero, ¿para qué vamos a volver si están ustedes que la rompen? Qué grande. Genial, Insomnia. La rompen, amigos. Ahí está. Dale, Guille, un abrazo grande. A mí nadie me dice gachina. Qué grande, Guille. Terminator, la última. Génesis no es entonces. El lado oscuro. La salvación, ¿no es? No, lado oscuro creo era. No. Está Sarah Connor, muy buena, a mí me gustó, me encantó. Sí, la última, a ver, operador, que el rápido, mi secretario, de Terminator, ahí está. Una película que Arnold Schwarzenegger lo tienen como de muy relleno, en la primera estoy hablando. Nunca se pensó que iba a pasar, Destino Oscuro, ahí está Marce. Nunca se pensó que Terminator iba a terminar como terminó, un éxito, ¿no? Porque en la primera él hacía de malo. Hace de malo, claro. Claro. Y además sí. En el 84 salió la primera, ¿sí? Donde Sarah Connor perseguía a Sarah Connor, estaba como... ¿Cómo es que estaba? Él no, estaba no, como... ¿Por qué la quería matar a Sarah Connor? Porque iba la madre de John Connor, claro, el jefe de la resistencia. De la resistencia, de John Connor. Claro. El Terminator era el T-800. Sí, ¿sí? Y el T-1000 el otro. El otro. ¿Sí? Y vamos a escuchar de la 2, porque la 2 es del juicio final, ¿sí? Es como algo, ¿sí? Final, Sarah Connor ya metida en un neuropsiquiátrico porque no le creía a nadie que existía. Qué cosa que tiene el ser humano con el tema de los viajes en el tiempo, ¿eh? La verdad que sí. Terminator también es un viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo, sí, igual sí, que sí, volver sí. al futuro. Sí, sí. ¿Será que queremos ver qué es lo que nos va a pasar? ¿No? El ser humano va sería... de ir y venir en el tiempo. Vos si tendrías la máquina del tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? A ninguno de los dos. No, porque no me... ¿Al pasado? Tenés que elegir una opción. Al pasado. Mejor. Al pasado. Pues y... el futuro no me interesa. Alguna parte de mi vida cuando era chica. O más al pasado todavía. Ahí está. Sí. ¿A dónde? A los dinosaurios. A los dinosaurios. Yo no sabés que siempre me imaginé andando por acá por... Te por lo Mosconi, juro, sí, muero. Porque en algún momento era pasado. Por algo se dice que sí, que fue verdad. Sí, después vino el Big Bang y reformar todo el planeta. ¿Será verdad eso? No sé. ¿No? Es medio complicado. ¿Qué estuvo primero, el huevo o la gallina? Eso nunca lo vamos a saber. Eso nunca lo vamos a saber. ¿O no? ¿Vos qué decís? Y la gallina no, difícil que aparezca una gallina de ¿cómo ese es granada. Que está? Huevo, pero, sí. ¿Y pero cómo aparece el huevo se puede y después formar la de algo, no ¿y sé. ¿Y cómo se forma? Es raro eso, ¿eh? Al pasado de una, dice. Sí, mirá, ¿viste? Volver al futuro, no, volver al pasado. Y eso está bueno de los dinosaurios, ¿eh? ¿Qué pasó ahí con los cavernícolas, los neandertales, ahí? Que se la manejaban con cualquier cosa. Bien, la película que vamos a escuchar ahora, el tema de Guns N' Roses que también la escuchás y es Terminator 2. El tema de Terminator 2. Porque además aparece en el medio del recital de los Guns N' Roses. Sí, ¿sí? Suena en la película el sí. tema, cuando van andando en la motito. Esa motito está re buena, la de John Connor. John. Una XR era. Exacto, 250. Sí, re que te sí, olvídate, se ve patente la XR. 8 de no agosto. Me acuerdo, perdón, no me acuerdo si era una XR 100 o. No, 250 no, porque no era tan grande. No, era chiquitita. Una 100 creo sí, que era. Sí, era chiquita como... Y iban con un grabador. Un grabador, escuchando sí. esta canción. Bien, esta película salió el 8 de agosto de 1991, se estrenó acá en la Argentina, y tiene como protagonistas al señor Arnold Schwarzenegger, campeón mundial de fisiculturismo, sí. ¿Sí? En los años 70. El señor Edward Furlong, que es John Connor, y el T-1000, Robert Patrick. El T-1000 está arruinado, ahora el T-1000 sí, ahora. Robert Patrick y Linda Hamilton, que está como Sarah Connor también en la película. Y vamos a escuchar a los señores Guns N' Roses, You Call Me Mine. Dale. mi paña. Ahí está por comenzar el partido de mi querido Independiente. Contra cordobés. Ah, cierto. Soy cordobés. Pero este no era taller de Córdoba, no, Rodrigo. Belgrano era, le gustaba a Rodrigo. Ah. No sé. Mira, estamos hablando de... No sabían nada, ¿eh? No sabían nada. Hablábamos para hablar. 21-28. Ya comienza el partido en la cancha de Independiente. Listo. Linda ya cancha, ya me desconecto. No, linda cancha, muy linda cancha. Sí, con Ariel fuimos a ver ahí, fuimos a ver un partido una vez a la Garganta del Diablo. Son santiagueños, mirá vos. Santiago del Estero, ¿verdad? Santiago, los santiagueños, les encanta dormir la siesta. Y por algo dicen. Oh, yo solo tengo sangre santiagueña. No, entonces... lo que pasa que... Supuestamente en la provincia cierran todo ahí a las 12:00 y como hace mucho calor no sale la gente. Entonces por eso. Y Santiago es uno de los lugares un poco calurosos, al igual que Chaco y todas esas cosas. En todas esas zonas, Tucumán y todo eso, también lo mismo. ¿Sí? Bien, 1164-007047. ¿Lo vi el gol que hizo Velázquez? ¡Qué golazo que hizo! Nosotros lo vendimos. Lo que escuchamos recién es Guns N' Roses, You Could Be Mine. Este año salió una película llamada House of Gucci. ¿Vieron la marca Gucci? Sí. Bueno, Gucci. ¿Viste que siempre ponen Gucci? Tuvo sus directores, los inventores de esta marca, que en un momento, los creadores... y en un momento empezaron a tener problemas con algunas personas y terminan muchos de ellos muertos, ¿no? Y esto salió ahora, no es muy taquillera la película. Está como protagonista Lady Gaga, sí, acá sí. Está. Mirada al asesinato de Mauricio Gucci, nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la famosa marca de lujo italiana. Su futura ex esposa Patricia Reggiani ordenó su asesinato para recibir su parte de la herencia, ¿sí? Así que tenemos como protagonista la señora. Mirá, hay gente buena en esta película, mirá, no le había prestado atención. Lady Gaga, Robert De Niro, no es Robert De Niro, Al Pacino. Iván De Pineda. Jared Leto, este debe ser Jared Leto, mirá. Está repersonificado. ¿Sí? Un legado por el que vale la pena matar. Así que lo mandan a matar a Gucci. Basado en una historia real. Ha salido, creo que en febrero de este año. Y tiene esta gran canción, porque obviamente está inspirada en los años 70, con la señora Donna Summer, Bad Girls. Dale. Beep. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 3-0 van al rojo. Ah, ya enseguida. 5 minutos del primer tiempo. Cerramos los ojos y ya está. Dos goles de Bochini y uno de Agüero. Ay, Dios mío. Donna Summer, Bad Girls. Estaba escuchando al Kun Agüero que no quiere venir a la Argentina a vivir. Ah, vivir. Y está bien. ¿Para qué? Porque dice que no hay mucha seguridad. No, si no vivís en un country está medio jodido. Sí. Y este tema, bueno... El país es hermoso. Sí, sí, ni hablar. Si trabajás, vivís bien. Pero el tema siempre va a ser la inseguridad. Es verdad. Siempre. Sí. Hay buena gente. Sí. El país es hermoso de punta a punta. Pero siempre va a estar el tema de la inseguridad. Dios mío. Lamentablemente. Por eso la gente elige a veces. Y también que no hay futuro, ¿viste? Bueno, yo tengo una conocida que es peluquera, que se fue... Bueno, tuvo la oportunidad. ¿Vende peluca? Sí. Se fue a Portugal a trabajar por unos meses, hasta mayo. Al marido lo mandaron por la empresa, lo mandaron a Portugal a hacer unos trabajos y ella de paso a cañazo, sí, se enganchó en una peluquería. Sí. Dicen que piden mucha gente para trabajar de todos los países. Sí. No tienen tantas pretensiones como otros países para entrar a la gente. Ah, en Portugal, mira, más accesible. Más accesible, sí. No te piden nada de lo que es vacunación, absolutamente. Así que están allá en Portugal hasta mayo. Qué raro. Mayo. Es el pase sanitario, ¿no? Sí, la verdad que es muy raro. ¿Eh? Y no es que portugués. Y está trabajando bien, ¿eh? ¿Hacen chorizo allá la portuguesa? ¿Qué será el chorizo? Qué rico. En invierno con un poquito de puré. ¿Un poquito? Bueno, poquito. Puré, sí. Dos porciones de dos puré. Dos porciones de puré y dos de chorizo. A ver cuántos. Si son grandes, dos. Dos. Ya si come y tres, después es demasiado. Ya es demasiado. Como depende que del grosor y el tamaño del chorizo. Tamaño del chorizo. Claro, hay chorizos que son grandotes. Che, esas son... Pan. Pan no, a full. Eso sin pan no va. No. Pan de campo, el pan de campo. Sí, eso que tiene harinita. Chicos, ustedes arriba? Saben, ¿no? Que yo no puedo comer nada. Ya vas a poder... No, pero que no puedo comer ¿y con nada. ¿Con qué lo tomarías? ¿Con agua? Agua. No, agua ya está. Déjame joder. ¿Hace cuánto que vengo tomando se agua? Se podría tomar un vasito de coca, bueno, un vinito. Tintillo. Eso. Esto es comida de bien de invierno. Sí, y después dormir directo. Oh, no, después un alfajorcito. Para hacerla un flancito. Un flancito o de pan. Se nos cae la baba. Ay, Dios. Pero no inmediatamente, porque si no te quedas reatorado. No, que hay poquito, que hacer un poquito, la sobremesa. Charla un rato y si es al mediodía, después... Minuto y medio te comes el flan. Te bajas un poco y después te acostas a dormir la siesta en invierno. ¿Flan casero o flan eso de sobrecito? ¿Qué te gusta? El flan casero. Flan casero, sí, ¿no? Sí, aireado, sí, así. Sí, sí, sí. Y el pan dulce, digamos. Cualquier cosa. Y el budín. Estoy esperando el pan dulce. De diciembre, hace poco. Budín de pan con el caramelito arriba. Y con crema. ¿Crema? ¿Crema de dulce? ¿Cómo me gusta o el crema? Crema. No, no, crema solo. Todo lo que me gusta es con crema. Durazno con crema, frutilla con crema. Todo crema. Crema, grasa, crema, grasa, crema. Me bueno, da cuando no estés más te vamos a cremar. Claro. Qué malo que sos. Bien, ¿dónde nos pueden llamar, Marce? Al 11-6400-7017. Participan por una remerita de elección. Tenés clubes de fútbol, sí. Calaveras, de autos, sí. Grupos musicales. Sí. Espectaculares. Buena, muy buena calidad. Bueno. Bien, 21-39. Va 0-0 el partido, ¿no? Partido 0-0. Está todavía atacando no... Independiente milagrosamente, bueno. Vamos bien, a ver si podemos. Vamos a ver si... Difícil que haga cuatro como cosa, pero bueno, como Racing, nuestros hijos. Vamos a ver. Dios mío. Bueno, vamos próxima, a otro próxima película. Próxima Fiebre película. De sábado por la noche. Sí. Bichis. Bichis. Estrenada el 12 de diciembre de 1977. Yo no había nacido, mira. Un año después un año nací antes. Yo. Claro. Tony Manero no tiene mucho que hacer durante la semana, era un vago. Sí, este John Travolta era un vago. Todavía vivía en sus casas con sus padres, trabajaba como dependiente en una tienda de pintura en el barrio de Brooklyn. ¿Y qué pasa? Tranquila. Se va los fines de semana como cualquiera a bailar. Y tiene un ritmo. Tiene ritmo hasta que después sale campeón. Ah, ¿eh? No. Vamos entonces a escuchar a Bee Gees. Staying Alive, dale. Yeah.

está... Lo tiene al señor Lucas Black, que es John Boswell. Sun Kang, que es Han Liu, que es el chino. Y Takashi, ¿te acordás? Takashi es el otro, el malo, ¿sí? Y se llama Rápido y Furioso Reto Tokio. Este chico que se va a estudiar... lo mandan allá, allá a Tokio porque es insoportable con el tema de... Seguía teniendo problemas igual acá. Y este tema está cansado, está cansado. Está cantado por los Terikashi Boys. Dale. Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me, professional. Make you shake your ketchup. Thank you. Haters, take it personal. Like a Canada, tight tets, out now, drunk, oh, Mets, boat, not natural, my money, Mets, oh, hot such, kitchen, oh, let's go, Nets, oh, to he level up, on a level color, Esco, Esco, need you, what, girl, Jenna, Nico, new, that's a little pinpoint. Me in the parking lot. 7-Eleven is the spot. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride, we furious and fast. Supersonic like JJ Fatten. We ride till the wheels will fly. Can't beat that with a baseball bat. Una vocecita, sí, la chinita. Sí. Es un grupo de hip hop japonés. Ah. Me caen bien, mirá, me gustó. ¿Cómo se dice a la gente que vive en Tokio? ¿Cómo se le llama? Tokianos. Japoneses. No, no, vos vivís en Tokio. Sí, como una ciudad como Quilmes. Nosotros somos quilmenios. No sé. ¿Y los que viven en Tokio? Tokianos. Tokiano. Tokiano. Tokiano. De Tokelano. Bien, lo que vamos a escuchar es Terikashi Boys. Ya 5 minutos y ahora terminamos con un tema de MC Hammer, ¿sí? Pues ya son 5 minutos. y nos estamos yendo. Estamos 5 minutos, me tomo un té. Llamanos al 1164007047, la remera. ¿Cuándo se sortea la remera? El lunes que viene, que es el... ¿Para el cumpleaños? Para el cumpleaños, ahí bueno, está. Bien. Tienen un lunes más para participar. Claro. Después no le digan, no les avisé, puse en el estado WhatsApp, puse todo. Claro, al 1164007047 cumplimos 3 años en la radio. La gente me dice, nunca me gano nada. Y si no manda mensaje, además en sorteo, ¿no? Que te... Claro, que te la voy a regalar así, claro, porque me estás diciendo. Vos. Claro, ni hablar. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿sí? Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Siempre sé que hay mucha gente. Gracias por el aguante. Sí. Ya el lunes que viene estamos los juntos. Hoy no tuve ningún chiste preparado. Nada. Hoy no. Hoy estás cansado. Sí, me falta combustible. Combustible. Sí, me falta comida. No, y además estás cansado, te levantaste también, temprano. Sí, muy tempranito, sí, sí. Bueno, Insomnia va los lunes de 19 a 22. En la mejor como radio. Como siempre, como todos los lunes. El Radio Box 102.9. ¿Qué, nos está llamando alguien? Ah, pensé que me estaban llamando. No, se llamaron en el... telefonito. Sí, estaban llamándome a alguien. 21:55. Nos vemos el lunes cumpleaños. Que viene, que vamos a tener un cumpleaños sorpresas acá en el estudio. Va a venir Robert Pattinson. Algunos sanguchitos amigos, alguna pedacita todo. Que yo voy a poder comer. Robert Pattinson. Benedetta, que manda una factura. Una factura. Ariel, claro. Viene. Ah, no. Laurita no mandó más. No, porque ya Laurita está en otro plan. No, y más en esta época es como que está con mucho trabajo. Viene Robert Pattinson, Michael Fox. Viene Van Diesel. Ariel Amaral, Marcelo Galateos, vamos a estar todos juntos. Podemos hacer una torta, ¿eh? Vamos a ir a Benedetta y le pedimos algo. Un pan duro. Bueno, nos estamos viendo, señor Marcelo Galateo. Gisela Lastra. Gracias a todos por escucharnos. Bien, Gise Bowie. Nos vamos con MC Hammer, con el tema Adam's Group. Dale. Some strange neighbors. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, think and they stab a friend. Adam Family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, think and they stab a friend. Adam Family. I remember the day I needed to ball a little bit of pepper. The next thing you know, coming at me was a hand with the fingers I stepped in. Now I tried to play it on off, you know, and act like I'm having a ball. But what do I see? Yo, a perm with feet, standing about 3 feet tall. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they snap a friend. Adam Family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they snap a friend. Adam Family. And thinking about the Adams, you know the hammer is with it. Act a fool, no balls, swoop, Goofy and Randy, you know we kick it. A posse. Now it's the time to get it in your mind. It's okay to be yourself. Be yourself. Take foolish pride and put it aside like the Adams. Yo, they did. That's a family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. You got to feel this thing. They do what they wanna do, say what they wanna say. thank you, Fester. I need to go back to the bridge just then. Thank you, thank you. Now check this out. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, thinking they still a friend. Adam family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, thinking they still a friend. Adam family. Cause the nigga got on the floor and he got the wiggle and wobbling and he did this cool new porn movie had. Everybody back up, you know what I'm saying? He cracked them up. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com.